Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La amistad entre el Gacama y yo debió durar mucho más, pero una mañana salí a cortar por alto un córner que venía cayendo sobre mi área chica y alguien me metió un rodillazo ahí donde la vida se origina. Y yo caí, la tierra retorciéndome como almeja en limón. El Gacama acudió rápidamente y me preguntó con cortesía, ¿los testículos? ¡Los huevos! ¡Gacama! Le respondí a gritos en mi dolor desesperado. Entonces el Gacama, que era el árbitro, me expulsó. Ahí terminó nuestra amistad. No fue tanto por el lenguaje que usé, sino porque hasta entonces él, que se llamaba Fernando, ignoraba que le decíamos el Gacama. He pensado mil veces que la culpa de que le llamáramos así fue de él mismo, pues la enorme barba y la pelambre revuelta que usaba le hacían parecerse mucho al indio Gacama, un luchador muy popular en ese tiempo. En ese entonces solo había en Toluca tres árbitros, el marinero, el hijo del marinero y el Gacama. Me hice amigo de este un día que pasaba por el sitio donde tenía su taxi en Los Portales. Tenía una plática interesante, llena de sentencias. Entre una y otra dejada, sacaba de la cajuela biblioteca un nuevo libro y se clavaba sobre el volante a leerlo. Leía mucho, y por eso decían que era comunista, pero en aquel entonces en Toluca, todo aquel que leyera un libro que no fuera un libro de la escuela o que fuera un libro de poemas, era automáticamente comunista. Yo tendría entonces 12 años, él unos 40, me prestó algunos libros, se los devolví. En ocasiones lo acompañaba a hacer dejadas a pueblos cercanos y hablábamos sobre todo de fútbol. Le pregunté una vez por qué se había hecho árbitro, una ocupación peligrosa, sobre todo en los llanos, donde las broncas se deslizan como tsunamis y los árbitros terminan por resultar el enemigo común. Fernando, me dijo que fue una cuestión vocacional. Cuando jugaba fútbol en la escuela de pequeñito, en vez de pedir o patear el balón, se la pasaba gritando las faltas, hasta que acabó gritando las de su propio equipo y aún las que cometía él. Por eso más tarde se vistió de negro y se hizo de un silbato. Era feliz. ¿Es difícil arbitrar?, le pregunté. Para nada, me respondió. El fútbol es un juego de caballeros y los caballeros no necesitan de reglas. La tarea de un árbitro es impedir que los tramposos echen a perder el juego. Así pensaba el Gacama. Desde luego no había entonces tele, pero creo que él jamás habría tolerado que sus decisiones fueran analizadas más tarde en una sala de videos y que ganaran los equipos que tuvieran los mejores editores y maestros en efectos especiales, no los mejores futbolistas. Tampoco habría soportado que un jugador con la experiencia del argentino Emanuel Villa pusiera el gol con la mano de Dios de Maradona como un ejemplo de las mañas que hacen lindo al fútbol. Porque eso no fue una maña, fue un robo. Un robo como dejarse caer, adelantar la barrera o aprovechar el apiñamiento que se produce a veces para sacar a retozar al villano. Engañar al adversario sí está bien, pero engañar al árbitro es tramposo y no es de caballeros como quería el Gacama y como deberían ser no solamente los jugadores, lo principal, sino también sus técnicos, los directivos y sobre todo los árbitros que participan en este hermoso juego llamado fútbol. Hoy puede ser un gran día y mañana también.